Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio, para vivir en paz. Hablemos de paz. Mi nombre es Luz Marina Castaño, tengo 42 años de edad. Hace 32 años llegué a Puerto Asís, ciudad que me adoptó, y vivo en el barrio Los Cristales del municipio de Puerto Asís. Soy una mujer creativa, emprendedora, guerrera, líder. La falta de esa figura paterna conllevó a que mi madre fuese madre cabeza de hogar hasta la actualidad. Por ende, tuve que trabajar desde los 7 años de edad. Sin ir a la escuela, solamente con una profesora particular aprendí a leer y a escribir. Con eso me defendí vendiendo en mi tierra natal, Buenaventura Valle, empanadas, puerta a puerta, arepas simples, lotería, chance, entre otros. Esa carencia de esa figura paterna que hace que no haya esa asistencia cuando en el colegio, en la escuela le van a entregar uno el boletín. Esa figura paterna que no tiene quien te defienda ante adversidades que atraviesas en tu comunidad, en tu barrio, en una sociedad. Esa figura paterna que hace que cuando consigue tu cónyuge quiera aprovecharse por esa falta de esa figura paterna, entre muchas cosas más. Es de viento que está hecha mi canción. ¿Qué me hace feliz? Mi trabajo, mi labor social. Es mejor dar que recibir. Por eso siempre doy humanamente lo máximo, lo que está a mi alcance. Me hace feliz ver la sonrisa de un niño cuando recibe un detalle en Navidad. Me hace feliz la sonrisa de un abuelo cuando recibe una remesa. Me hace feliz la unión familiar. Me hace feliz ver a un abuelo aplaudir cuando llevo a mis niños a presentarles un número de danzas. Todo esto me hace feliz. De sangre que se tiñe mi dolor, de verde que me pierdo en tu mirada. Mi escuela de formación artística la denominé en su principio Barrio Los Cristales porque allí nació mi idea. Luego le cambié el nombre a Talento Asisense porque hay una conglomeración de bastantes niños de diferentes barrios e instituciones educativas. Inicié mi proyecto hace 5 años con el propósito de avanzar hacia la inclusión de niños, adolescentes y jóvenes, con el claro objetivo de brindarles un espacio para la excelente ocupación y buen aprovechamiento del tiempo libre. Así estos niños no tendrían opción de estar mucho tiempo en Facebook, en redes sociales, en internet, en Xbox o solos en la casa. Por otra parte, con estos procesos de formación en danzas representaríamos nuestro municipio como delegación en los diferentes escenarios donde se nos invite, viajamos, conocemos nuestro territorio. Fomento una formación integral basada en valores como colaboración, solidaridad, compañerismo, puntualidad, responsabilidad, entrega, dedicación, entre otros. Se hace también una labor social importante, aporte a través de Radiotón, redes sociales, con el fin de recepcionar remesas, ropa, útiles escolares, uniformes, zapatos, entre otros, para ir a las comunidades a hacer su respectiva entrega a los hermanos más necesitados. De esta manera también contribuimos a la tan anhelada paz, y los niños y niñas de estas edades se van empoderando y van tomando liderazgo, y ellos son nuestros futuros semilleros, quien nos va a reemplazar. Es de día y de noche es mi soñar. Continuar ofreciéndoles estos espacios, continuar en el fortalecimiento de la escuela de formación, abrir espacio para los niños y adolescentes que quieran ingresar. Realmente quisiera articular con la zona veredal, pero hay muchos limitantes en cuanto a transporte, entonces nada es imposible. Algún día se hará un proyecto para que hacer la inclusión con ellos. De soles y de estrellas mi cantar. Mi nombre es Luz Marina Castaño y las invito a que hablemos sin maquillaje en favor de la vida, los derechos de la niñez, la unión familiar, buen trato a las personas, a los animales y a todo lo que nos rodea, a tener sentido de pertenencia y cultura ciudadana. emisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.